Y lo adelantábamos que íbamos a tener comunicación con Javier Saad, quien es hijo de Eduardo, más conocido como Gardel o el Turco, el hombre de 77 años que está desaparecido desde el 30 de junio, Tucu. 30 de junio, ya estamos muy cerca a cumplirse un mes. De su desaparición, que no hay explicación, no hay datos, no hay nada. No hay absolutamente nada. Sí, no tenemos más información, pero por eso queremos también hablar con Javier, quien es su hijo, y está también, por supuesto, encabezando esta búsqueda para que nos cuente si hay avances. Buenos días, Javier, te saludamos. Hola, Karina. Hola, Adrián. Buenos días. La verdad que a 26 días que desapareció mi papá, no tenemos nada. Lo único confirmado es que una vecina lo vio en la camioneta que él dejó abandonada ahí al frente de la casa de mi mamá. Lo vio en la camioneta, que nos confirma que fue él el que lleva la camioneta y el que deja la camioneta a él ahí. Y después de eso no tenemos más nada. Todas las investigaciones que se han hecho hasta ahora, peritaje sobre la camioneta, en su departamento, en sus cosas, todo, no han encontrado ninguna pista, ni huella, ni signos de violencia, ni de nada. Desgraciadamente, nada. O sea que estamos en cero en la búsqueda de Eduardo. Increíblemente, sí, Karin, estamos en cero. Mira que la policía ha hecho rastrillajes desde donde quedó la camioneta hasta donde vive él, y buscando en bocas de tormenta, en alcantarillas, casas abandonadas, baldíos, cualquier lugar donde puede estar escondido, donde se puede haber descompensado, le puede haber pasado algo. Lo hizo policía barrial, lo hicieron la división de búsqueda de persona y paradero, y no se encuentra nada, nadie sabe nada, todo el mundo que han entrevistado, sí. No, perdón. Todo el mundo que lo han entrevistado habla de mi papá, lo conoce, lo vio bien, lo vio un día, hace dos días, una semana, diez, todo, pero nadie recuerda que le haya comentado algo que nos lleve alguna pista, nadie ha visto nada raro, nadie puede aportar un dato. Eso es lo que más nos desespera, que pasan los días, y no podemos llegar a una persona que nos pueda dar algún indicio de dónde puede estar mi papá. Eduardo tampoco tenía, bueno, ni el celular, ni ningún documento encima, ¿no? Él tenía su billetera, el carnet de PAMI, y su documento y carnet de conducir. Esas tres cosas las tenía en su billetera. Pero tampoco apareció por ningún lado, viste, que puede haber sido víctima de algún robo, algún asalto, y lo pueden haber tirado, que creo que eso era una de las cosas que buscaba la policía, rastreando bien, bien toda la zona. Pero nada, nada, nada, nada. Y yo siento que esto, más allá de la desesperación nuestra como familia, yo no puedo entender que esto le puede pasar a cualquier persona, porque estamos hablando de un desaparecido en el que parece que se lo tragó la tierra, que no hay medios, o que no hay capacidad para encontrarlo, que no hay presupuesto, que lo único que nos queda es difundir y difundir para ver si alguien ve algo sospechoso, ve algo raro, viste, en la calle, algo que esté relacionado al movimiento de una persona, o alguna persona que se la ve extraviada, así como deteriorada, que hace muchos días que está en la calle porque sufrió una pérdida temporal de la memoria, o algo por el estilo. Pero no, es increíble, no podemos entender que una persona pueda desaparecer como ha desaparecido. Y Eduardo, aparte, parece que tampoco tenía enemigos, por así decirlo, ¿no? Sino que era una persona súper querida por todos sus allegados. O sea que. Sí, es una de las cosas que más nos resalta la policía. Me dice, Javier, dice, con el que hablamos, habla muy bien de tu papá. Dice, una persona sociable, súper amigable, muy generosa, que era muy. Hacía un culto de la amistad, su vida estaba relacionada hacia el amor, hacia las otras personas. Y eso se ve reflejado en todo lo que hoy nosotros estamos viendo como familia, toda la gente que nos está ayudando, que está participando, que nos habla por teléfono, que colabora, que difunde en las redes. Personas que ni conocemos de otras provincias que se van integrando y nos llaman y se ponen a nuestra disposición. Por eso nos parece también como que, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Es algo que no le encontramos pregunta, no le encontramos respuesta, perdón, respuesta. Y lo único que queda es seguir esperando. Yo trato de seguir haciendo lo que más pueda en esto de difundir y hacer que conozca la mayor cantidad de personas, a ver si podemos llegar a ese milagrito de que alguien nos puede aportar algo, porque les puedo asegurar a ustedes y a todos los que nos están escuchando, el esperar es como dice el dicho, es desesperar, te vuelve loco. No hay forma de encontrarle un porqué, un para qué, ni un cómo de lo que uno está viviendo. Es algo increíble. Por eso, el que pueda, por favor, colaborar cada vez que pueda, que sea solidario, que vea algo, trate de hacerlo, porque la angustia que uno vive en esta situación es increíble. Sí, vamos a seguir nosotros acá al pie del cañón, vamos a seguir posteando acá en la radio y vamos a seguir pidiéndole a la gente que siga compartiendo las publicaciones en redes sociales sobre esta desaparición. ¿Se han acercado, qué sé yo, agrupaciones de derechos humanos para darte una mano, para quizás hacer publicaciones un poco más, como decís vos, ya a nivel provincial, a nivel internacional también? No, eso no, porque la policía nos explica que hay un protocolo de investigación que es el que se hace sobre su entorno, sobre su círculo íntimo y sobre los lugares en los que puede llegar a estar su paradero. Y hasta que la justicia no dictamina pasar como a otra escala, que ya es un nivel provincial o nacional, no se puede dar una alerta que se llama de búsqueda de persona a nivel nacional. Entonces, por ahora, lo único que tenemos es seguir buscando y difundiendo en Córdoba capital o el Gran Córdoba, que son los lugares donde creemos que puede llegar a estar, por las características de él o por lo que uno deduce. ¿Qué le falta a la justicia para poder determinar esa alerta? Ellos nos dicen que están terminando con todos los hilos de investigación que tienen, pero mientras tanto, viste, no nos dicen nada. Yo mañana voy a ir de nuevo a la fiscalía. Yo estuve la semana pasada y me encontré con un ayudante de fiscal, Roque Allende. Me atendió muy bien, muy amable, me mostró el expediente, el cuerpo de investigación. Pero me dijo que en sus 31 años de carrera nunca había visto un caso igual, y con tanta investigación y no tengan un dato para poder buscarlo, como que se lo hubiera tragado la tierra. Eso me dijo. Yo quedé paralizado, digo, ¿cómo puede ser que con toda la tecnología, con todo lo que tenemos hoy, podemos hablar de que a una persona se le puede haber tragado la tierra? No entiendo. No. Va, es difícil que pueda entender mi situación, pero sí, ustedes... Sí, entendemos. Increíble. Ahora digo, si justamente necesitan tener todos los hilos de investigación necesarios para la justicia poder accionar y determinar esta alerta, pero si en realidad no está habiendo hilos de investigación, justamente. Sí, el tema, yo te digo más o menos como yo lo entiendo, me lo explican. Tiene que ser el fiscal el que determina que cada investigación está concluida cuando se cumplen los requisitos de la justicia que pide. Y los tiempos, la verdad que son increíbles cómo se manejan. Porque están los tiempos de la familia, están los tiempos de la policía y están después los tiempos de la justicia. Y a medida que vamos avanzando para arriba es como que todo es más lerdo y más burocrático, protocolar, por decirlo de alguna manera. Bueno, Javier, vamos a seguir compartiendo la imagen de Eduardo en nuestras redes. Vamos a estar también compartiendo los números de teléfono de ustedes, por si alguien llega a verlo, puede aportar algún dato. Ojalá que esto se pueda resolver de la mejor manera y que Eduardo finalmente aparezca sano y salvo. Gracias, Cadina. Yo les agradezco un montón por el acompañamiento del primer día. Y la verdad que esto se pueda resolver, que aparezca, ojalá, que aparezca. Ojalá que sí. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias, que tengan buen día. Hasta así las palabras de Javier Saad, hijo de Eduardo Saad. Recordemos, desaparecido desde el 30 de junio. Ya van 26 días que no se sabe absolutamente nada de él. Ni siquiera tienen una pista para poder continuar alguna investigación, una hipótesis que permita más o menos enmarcar la búsqueda, absolutamente nada. Bueno, se ha movido la familia por diferentes medios, ha aparecido en medios televisivos. Bueno, nosotros es la segunda vez que charlamos con Javier, porque justamente esto, ¿no? Es que no hay nada más que nada. Y lo que relata es tiempo, ¿no? Y creo que lo que más se quiere ahora es empezar a sumar gente para que esto sea súper viral y pueda tener una pista, ¿no? Aunque sea, algo que les permita abrir el camino para su búsqueda. Me quedo también un poquito con esto que decía de los tiempos. Uh-huh. No es lo mismo el tiempo de la familia que el tiempo de la justicia, que el tiempo de la policía. Y la verdad que el tiempo deshumaniza en este caso, uh-huh. ¿no? Porque se necesita también una justicia que actúe un poquito más rápido, porque hay una persona que hace casi un mes que está desaparecida, y una familia que está desesperada. Y el tiempo no le alcanza. Necesita tener una respuesta. ¿Qué mejor que largar o lanzar una alerta nacional que permita a todos los ciudadanos poder estar atentos por si llegan a verlo, por si llegan a ver algo raro? 22 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Nos quedamos hasta las 13 horas. Evitar, resistir.